voy a hacer si apareciste? Si tu mirada fue un océano, mi amor. Si solo me llena tu alpiste. Si te me hiciste primavera de una flor. Llegaste sin una promesa. Hiciste presa de quien fue depredador. Y me enredaste la tristeza, cual marioneta entre los hilos de tu amor. Y soy un títere, un títere, un títere. Yo solo soy un títere. Soy un títere, un títere. Yo solo soy tu títere. Tal vez tú nunca me soñaste, pero contigo hasta despierto yo soñé. Iba conmigo a todas partes, sobre una nube de jazmín y de clavel. Divina trampa fue tu beso, como aderezo aliñándome la piel. Y desde el alma hasta los huesos, yo solo vivo alimentando este querer. Y soy un títere, ay, el ley, un títere, ay, el ley, un títere. Solo soy un títere. Solo sé que soy un títere, una marioneta de tu corazón. Tu amor que soy un muéstrame títere, el camino para llegar a ti. Un títere, yo solo soy tu títere.